Bueno, un SMS de Carlos Álvarez de Madrid. Dice que el jueves pasado escuchó un tema que puse, ya sabéis que estoy de una a dos con mi amigo Escalada y con Iván Guillén y con el Pirata, que el jueves estuvo ausente. Bueno, pues un tema que puse de Cliff Richard. Pensaba que Cliff Richard pues era una especie de Camilo VI, según Disney, a la inglesa. Bueno, pues no tiene nada que ver. Cliff Richard, su nombre auténtico es Harry Roger Wett. Nació un 14 de octubre del año 40, o sea que tiene ya unas cuantas castañas. Además, en la India, lo comenté el jueves, que desgraciadamente pues la India está de actualidad, por lo que todos sabéis. Bien, en el año 1958 dejó el fútbol al que era aficionado y decidió dedicarse a la canción con un grupo maravilloso llamado The Shadows, Las Sombras, y un tema llamado Muévete. Pues bien, el 4 de marzo del año 1978, en el London Palladium, en la ciudad de Londres, junto con sus sombras, que son The Shadows, y el grupo que entonces tenía, pues dio un concierto agradeciendo todo lo que habían hecho pues por él a lo largo de los años. Bueno, como lo tengo aquí, Carlos, pues voy a complacerte y vamos a escucharle. Cliff Richard tiene 6 o 7 discos grandes, los primeros que grabó, que son maravillosos. Lo que ocurre que después ya como se metió con el tema de Eurovisión, con el Congratulation, y perdió un poquito el ritmo con los cambios que hubo después de los grupos de Liverpool y demás, pues las cosas no le fueron muy bien, pero realmente sus primeros trabajos son excelentes. Hay una caja, Imagen y Semejanza, de las tres que existen de Elvis, donde es su época de rock and roll, y en fin, aunque es un poquillo cara, pero creo que merece la pena tenerla. Pues bueno, pues vamos a movernos, hemos dejado París y nos vamos a Londres, el 4 de marzo del año 1978. Cliff Richard and the Shadows y su primer éxito y número uno en Inglaterra. Shape. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce you wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, gone, gone, at a shaking King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Yeah, you know he's gone, gone, gone. Hemos vuelto con Elvis, hemos estado en la cárcel, con el rol de la cárcel, después ha venido los Beatles, Johnny Hallyday y Cliff Richard, y de nuevo, pues retomando lo que estamos escuchando de Elvis, nos hemos ido a la ciudad de Nueva Orleans, con la mejor película de Elvis, King Creole, El barrio contra mí. Esta canción está compuesta también por Leiber y Stoller, como el rol de la cárcel, y que realmente le presentó problemas a Elvis hasta dar con la toma definitiva, que es la que acabamos de escuchar. King Creole, producida por Paramount, cuarta en su filmografía, se rodó entre el 20 de enero y el 10 de marzo del 58, como decía, en la ciudad de Nueva Orleans. Nos estamos acercando ya a la última media hora de nuestro programa, y también hemos recibido otra carta de Juan Ignacio Román Gallego, de Valladolid, que quiere ser miembro del club. Dice que descubrí este club gracias a un programa de radio. No, es otra cosa distinta. O sea, somos que nos hemos unido, que es diferente. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, 5 segundos, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Bien, pues a Nacho, a Juan Ignacio Román Gallego, que antes con las horarias y la publicidad que es obligatoria ponerla cuando marcan las pautas, pues bien, dices que admiras a Elvis desde hace muchos años, ahora tienes 30. Dices que descubrí este club gracias a un programa de radio de la emisora Rock and Roll y decidí escribiros para que me informéis sobre este club Elvis y me digáis qué tengo que hacer para poder formar parte. Aquí os mando mis datos. Bueno, pues, amigo Nacho, es que no es lo que tú has puesto, pero bueno, es exactamente igual. Tenéis que mandar una carta aquí a la avenida, a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, a Club Elvis. Y entonces esa carta irá a parar al club. Este programa, bueno, el club lleva, me parece que son 15 años largos en funcionamiento, y este programa, antes que estaba en Cadena 100, pues también llevamos nuestros 15 añitos prácticamente. O sea que, en fin, pero es igual, no ocurre nada, así que esta carta tuya pues irá a parar a las oficinas del club, se pondrán en contacto contigo, pero vamos, no es lo que como tú lo has descrito en la carta, pero no ocurre absolutamente nada. Bueno, continuamos con el rey en la ciudad de Nueva Orleans. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Green. Yeah. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, I'm no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try at all. I love you, because I love evil. My little angel, Marie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Problemas, gran interpretación de Elvis en la pantalla, cuando le presentan como el chico camarero y Walter Matthau, el malo, dice que le llamen Caruso. Se estrenó la película de King Creole el 2 de julio del 58 en muchas localidades en Estados Unidos. Es la primera de Elvis estrenada aquí en España. La banda sonora tiene 11 canciones y el film podía haberse llamado Danny el Cantante. En 1976 el productor Hal Wallis tuvo el proyecto de realizar un remake, pero no se llevó a cabo. Vamos con otro tema, a ver si quiere sonar. Aquí está. Say goodbye, don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I dream a little, dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Now and then, there's a fool such as I am. You taught me how to love and how you say that we are good. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then, there's a fool such as I. Un tonto como yo. Entre febrero y junio del año 1958, antes de su incorporación definitiva al servicio militar, Elvis grabó 9 canciones. Una de ellas es esta, en una adaptación muy personal, ya que el cantante Jim Reeves, que fue quien la llevó al éxito, pues la interpretación es muy distinta a la de Elvis. Bueno, ya hemos estado cronológicamente en el 56, 57, en alguna cosilla, y ahora pues en el 58. Vamos a despedirlo ya con el que fue el último número uno que tuvo Elvis en la década de los años 50. Gran pedazo de amor. Era el 10 de junio del 58 en Nashville, en los estudios RCA. Y como os decía antes de escucharles, el último número uno de Elvis en la década de los 50. Estuvo 2 semanas en el puesto de honor en Estados Unidos, 14 en lista, y vendió más de 1 millón de copias en formato sencillo. Bien, voy a contestar un SMS. Efectivamente, Problemas, ese segundo tema que hemos escuchado de la película King Creole, es con la que Elvis comienza el especial de televisión del 68, que la mezcla con El hombre de la guitarra. Vamos a cambiar aquí una cartita que nos llega de Eibar, Guipúzcoa. Ivonne Javier López, poco papel. Escribo a este estupendo programa para solicitar un par de canciones. La primera se titula Amazing Grace y la segunda una cosa llamada Amor. Y ahora mando saludos a los miembros del programa y a los oyentes y espero que nunca desaparezca porque me gusta mucho, ya que lo oigo mientras desayuno y lo paso muy bien y me hace muy feliz escuchándolo. Saludos, Ivonne Javier López. Bueno, pues nada, que te aproveche el desayuno. Mira, es una buena manera de empezar un sábado por la mañana, llenándote el estómago y la cabeza de buena música. De las dos que has pedido, solamente te puedo poner una, que es la que tengo aquí, que es el Amazing Grace. Así que como ya estamos prácticamente en Navidades, como dije al principio, esta es una canción religiosa que después comentaré de dónde ha salido y cuándo la grabó Elvis. Shining as the sun. himno tradicional escrito por el reverendo John Newton de la Iglesia de Inglaterra el año 1779. El año 1971, una cantante, Judy Collins, de las que yo la encasillo dentro de los protestones, la llevó con cierto éxito a las listas. Y en el funeral de Ronnie Van Zandt, Charlie Daniels, y bueno, lo voy a tener que decir en inglés, 38 Special, 38 Special, la cantaron en el funeral, como os decía, de Ronnie Van Zandt. Bueno, para aquel que no lo sepa, era el vocalista del grupo sureño Lynyrd Skynyrd, y que falleció junto con algún miembro más del grupo en un accidente de aviación. Pues bien, Elvis el 15 de marzo del año 1971 la graba en Nashville para su tercer disco religioso, He Talks Me, el Me Toca, y además obtuvo su segundo Grammy musical. Así que vamos a ver, Ivonne Javier López, si has terminado de desayunar o te queda un poquito, espero que hayas quedado complacido. Nos hemos saltado la década de los 60, y ya que esta canción es del año 71, pues nos vamos a las últimas cosas que Elvis grabó, además en Graceland, en Memphis, y para este caso nos vamos al 29 y el 30 de octubre. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, I love only you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul be forever. Hey, this fire in my soul, yeah, forever. can feel it. Jurando mi amor y Way Down, después, la que acabamos de terminar de oír, estas dos canciones se editaron en disco sencillo en junio del año 1977, pero en otras tomas. Hemos oído la toma número 3 y la toma número 2, la número 3 de Jurando mi amor y la número 2 de Way Down. Elvis las grabó la noche del 29 y 30 de octubre del 76 en su casa en Memphis, en Graceland. Way Down es su último éxito en vida. Entró en todas las listas, llegando al número 1 en la de música country. En Inglaterra también alcanzó el puesto de honor en disco sencillo y, como siempre lo digo, 17 números 1 en este país, igualando a los Beatles en este formato, hasta junio del año 2002, que consiguió otro número 1 con el remix de A Little Less Conversation. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Moody Blue, esa caprichosa triste, que da título al que es el último álbum en estudio, teóricamente, en vida de Elvis, aunque tiene muchas cosas en directo. Well, it's hard to be a gambler, betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Wednesday and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. Oh, moody blue. Tell me who I get. Con esta caprichosa, triste, yo ya os digo adiós. Os espero el próximo sábado, ya sabéis, a la misma hora, 9 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Aquí está mi amigo y compañero Alberto Manzano, que os va a entretener y divertir. ¿Hasta qué hora estás? ¿Hasta las 2 o hasta las 3 hoy? ¿Eh? Hasta las 2. Hasta las 2. Bueno. La 1 en Canarias, siempre muy intentando... Bien. Bueno, vuelvo a recordar a la audiencia... Aportar talento, sí, y no la mediocridad de a quienes no les dejan entrar en la antena. Vale, vale, vale. Otra de las cosas que siempre os recuerdo cuando terminan los sábados, que visitéis elalmacendelrock.com. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer y no os digo nada más. Que tengáis un buen largo fin de semana y aquí nos vemos el sábado. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces.